pobre mi Venezuela, cómo te han maltratado. Te pareces a villano después de un chaparrón, bajo las aguas hundidas, y que este pobre gobierno jamás te ha querido ayudar. Pero muy pronto saldremos de esta pesadilla. Mi Venezuela querida, mi dolor es tan profundo, que el gobierno vagabundo te mantiene malherida, triste y muy desasistida, y eso no lo sabe el mundo. Mi gente no tiene empleo, se la mantiene pelando las quincenas esperando. Esto sí es un desespero, no hay comida ni dinero, esto sí se puso feo. Pero pa' comprar aviones, helicópteros y armas, regalar a otros países el petróleo de mi patria, las riquezas que tenemos, eso no le importa nada. Que nos muramos de hambre, ver gente desamparada. No hay cama en los hospitales, ni medicina ni nada, solo regala y regala. Pero pa' comprar aviones, helicópteros y armas, regalar a otros países el petróleo de mi patria, las riquezas que tenemos, eso no le importa nada. Que nos muramos de hambre, ver gente desamparada. No hay cama en los hospitales, ni medicina ni nada, solo regala y regala. De 10 millones en mi pueblo moribundo, se la pasa por el mundo paseando en esos aviones, engañando a las naciones, el muy perro vagabundo. A muchos ha sedulado a ganar las elecciones, se ensució los pantalones, pues todos se le han volteado. ¿Quién habla de 10 millones en este pueblo engañado? Por suerte que en mi país existen hombres correctos, dedicados, preocupados, trabajadores honestos, como lo es Manuel Rosales. ¿Quién acabará con esto? Con la delincuencia, el robo, con el hambre y desempleo, hasta con los 10 millones, que son puros extranjeros, que son puros extranjeros. Por suerte que en mi país existen hombres correctos, dedicados, preocupados, trabajadores honestos, como lo es Manuel Rosales. ¿Quién acabará con esto? Con la delincuencia, el robo, con el hambre y desempleo, hasta con los 10 millones, que son puros extranjeros, que son puros extranjeros. Con Manuel Rosales, un nuevo tiempo para Venezuela.